Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Abrimos el segundo bloque de Libre Descarga presentando a la banda Camión. Camión liberó en el 2011 su disco debut, que se llama Ciudades Invisibles. Recién escuchábamos Estación, y ahora llega Todos Mis Días. Camión es un cuarteto de La Plata integrado por Buki, Fernando Velazaras, Mauro Aramburu y Mauro Caldelino. Ahora suena Ciudades. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Pueden a veces matar. Blues Motel liberó dos canciones de su último disco, Recién, Cuando el tiempo se detenga, y ahora 100 veces por día. ¿A dónde ir a buscar el tiempo que ya perdí? La sombra que dejé crecer en mí. ¿Cómo calmar un dolor que aún no sentí? Si ni siquiera pude dejar un rastro ahí. Dame la sien que te vuelo la inocencia y no habrá marcha atrás de lo que fue, no queda nada. Probaste la miel que te saca la vergüenza después de abandonar. Para la despedida desde la ciudad de Vita llega Ciudad Vitecos, del disco liberado en 2007, Manifestación. Y así nos vamos, nos despedimos hasta la próxima y recuerden que todos los piratas están en los barcos. Chau. Me subo a la tarima, pa' tirar la rima. Yo quiero ver cómo la gente se aproxima, cómo se arrima. No quiero ver a nadie que se deprima, no te reprima. Aquí te traigo mi medicina, porque es más fuerte que la penicilina, que la morfina, que rompe oreja, que te asesina. No te lo puedo explicar, así es mi vida. Se voy viviendo el día a día. Siempre donde voy me cruzo con inspiración, improvisación, motivación, celebración. Con todas esas cosas puedo lograr la creación de una canción que sale desde adentro del corazón. Así que presta atención porque aquí empieza Manifestación. Manifestación.